porque ya no me miras como antes. Si al principio tenías ganas de mis besos, siempre te acostabas en mi pecho. Me dicen dos amigas que ya te dejé, no estás feliz con lo que sea, ya ni con rosas te hace contenta. Yo no te di un castillo ni un anillo de un millón, pero sí te di mi tonto corazón y creo que te aprovechaste. Horas se van contando, 24 exacto. Sigo sin recibir notificación, pero ya sé que me bloqueaste. Estar solo, apagar luces y pensar todo. Tal vez no fui tu tipo, pero cariño, porque me ilusionaste con tus besos. Me decías te amo todo el tiempo. Yo no te di un castillo ni un anillo de un millón, pero sí te di mi tonto corazón y creo que te aprovechaste. Horas se van contando, 24 exacto. Sigo sin recibir notificación, pero ya sé que me bloqueaste.